viernes 27 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee en Patriarcas y Profetas, La Roca Herida. Patriarcas y Profetas, páginas 436 a la 446. El viaje alrededor de Edom. Patriarcas y Profetas, página 447 a la 460. Y la conquista de Bazán. Patriarcas y Profetas, página 461 a la 466. Nicodemo se sentía atraído a Cristo, mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podía lograrse? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era el terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarlo. Era un símbolo de Cristo, deseado de todas las gentes, página 146. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en la historia de las serpientes ardientes y el acto de fe necesario. A los israelitas se les prometió que serían protegidos con solo mirar a la serpiente para no morir. No había ninguna explicación natural. Su vida dependía de un acto sobrenatural en su favor. ¿Cómo refleja eso el plan de salvación? ¿Qué nos debiera enseñar esto acerca de cuán indefensos somos si dependemos de nosotros mismos y no de Dios para llegar a tener la vida eterna? ¿Por qué esta realidad nos debiera mantener humildes? 2. ¿En qué forma podríamos, ya sea como individuos o como iglesia, estar cometiendo algunos de los mismos errores en los que incurrieron los hijos de Israel? ¿Por qué siempre es tan difícil ver nuestros puntos débiles en lo espiritual? Resumen. Esta parte del libro de Números se concentra en el final de los 40 años de la peregrinación. Lamentando la muerte de su hermana María, Moisés y Aarón, en un momento de ira, pecaron contra Dios. Más tarde, la congregación quejosa, mordida por las serpientes mortales, encontró sanidad física y espiritual por la fe, al mirar a una serpiente de bronce que Dios ordenó a Moisés que hiciera y la pusiera entre ellos. Después de esta experiencia humillante, Dios permitió que Israel conquistara a los amorreos de Transjordania y tomara sus territorios.